Compañeros, avísenle al fiscal Dalma, responsable de estos injustos y abusivos allanamientos a locales de organizaciones partidarias, de madres víctimas de la violencia estatal, de bibliotecas populares, de organizaciones barriales, de murgas e inclusive hasta de personas que son contratadas para poner sonido en las actividades políticas, que la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba va a movilizar mañana igualmente y convoca a todos los cordobeses y a todas las cordobesas. Avísenle al fiscal Dalma y a la policía del narcotráfico de Córdoba que todavía nos debe la respuesta de dónde está el cuerpo de Facundo Rivera Alegre, porque él es el que está investigando esto. Avísenle al fiscal Dalma que no le tenemos miedo a los autoritarismos, a los que quieren reproducir prácticas ya desterradas en la Argentina y en nuestra Córdoba, y que la marcha va a ser pacífica, multitudinaria y popular. Avísenle al fiscal Dalma que la movilización en Córdoba va a ser masiva y que vamos a estar todos exigiéndole al gobierno nacional y también a la justicia en todos los lugares del país que nos digan dónde está Santiago Maldonado.